Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimada audiencia, bienvenido a este capítulo Cerro La Izquierda, 28 de diciembre de 2018, se nos va el año. Se nos acabó el año ya, estamos apenas a un fin de semana de enero de 2019, cómo pasa el tiempo. Y también se acaba el año y se acaba este programa, al menos la temporada 2018, en este día especial de los inocentes, día que hace algún tiempo atrás los medios jugaban bastante con eso, pero hoy parece algo más peligroso. Antes de entrar con el tema, saludo al Gama que está ahí detrás del vidrio y quiere contarnos algo. Parece que trajeron a un indeseado a nuestra zona o algo así. Efectivamente, Jano. Bueno, en primer lugar, poder saludar en este día tan soleado, Día de los Inocentes. Bueno, poder comentarle que tenemos malas noticias para Concepción. Llegó una persona de Temuco que deberíamos declararla non grata en la comuna, en la intercomuna, mejor dicho, porque este viernes se ha conocido que la resolución del tribunal de Coyipulli, que autoriza el traslado del ex sargento del COPE, Carlos Alarcón, imputado por el homicidio de Camilo Catrillanca, para ser trasladado desde Temuco hasta la comisaría de San Pedro de la Paz, la sexta comisaría de San Pedro de la Paz. Ahí cerca del SEAT. Efectivamente. Así que la verdad de las cosas, eso no me tiene muy contento el día de hoy, Jano. Oye, ¿y qué tal este último capítulo de Cerro? ¿Cómo te lo tomas? Siempre es un placer, siempre es un gusto poder estar junto a nuestros vecinos, y de hecho, más aún cuando se trata de un capítulo tan especial como el día de hoy, en el que tendremos una interesantísima revisión de todas las fake news y posverdades que han ocurrido en todo este convulsionado año 2018. ¿No crees, Jano, que ha sido un año convulsionado? Bastante, sobre todo en esta temática. Así que eso tendremos el día de hoy. Tenemos una serie de categorías bien interesantes para poder comentarlas a todas las personas que se sumen a nuestras transmisiones. Mira, nosotros generalmente partimos escuchando música local de nuestra zona. Esta vez vamos a partir con aquello. Escuchamos una canción que fue grabada aquí en nuestro estudio hace un tiempo atrás. Nos vamos con Sandra Alarcón y Un Minuto Más, grabada aquí en Cerro La Izquierda hace algún tiempo atrás. Eso, escuchamos Sandra Alarcón y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. Thank you. Creo que exageré, esa canción no fue grabada en los estudios, como dije al inicio. Me confundí de versión. Pero tremendo tema de Sandra Alarcón, esta músico penquista. Saludamos a toda la gente que está escuchando en esta última emisión de Cerro a la Izquierda, de 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, en vivo del Cerro La Pólvora. A quienes nos escuchan y a quienes nos escucharon durante todo este tiempo en Radio Aucán 97.5, en Radio Valentina de Ranguelmo 107.1 y Radio Monte Águila Online, por supuesto, también a nuestro inefable público que nos escucha en resumen.cl, que en el capítulo anterior fue bastante, y por supuesto a quienes también están en Spotify en este momento. Este es el Día de los Inocentes, así se llama, un día en que se acostumbraba hace un tiempo atrás que los medios de comunicación publicaran como noticia en modo de broma. Que algunos lo hicieron, de hecho, todavía. Sin embargo, este año fue como nunca cuestionado si era correcto o no por toda esta, ¿cómo decirlo? Oleada de fake news. Sí, todo este enredo que está trayendo tantos problemas que es lo de las denominadas fake news, Gamaliel. ¿Qué es una fake news? Las fake news, como su nombre lo dice en inglés, son noticias falsas. Claro, fake es falso en inglés, news es noticia. Sí, hay un gran debate con respecto a las fake news, si es un fenómeno nuevo o si es algo que siempre ha estado presente en los medios de comunicación y en las sociedades en general. ¿Ya? Ahora, yo me inclino por la tesis de que esto siempre ha existido de una forma u otra. Pero esto, ya sea a través de operaciones de contrainteligencia, medios que lícitamente son comprados por potencias extranjeras para poder intervenir en determinados contextos nacionales. Pero en la situación actual... Pero en el contexto, a eso iba, Jano, en el contexto actual al cual nos enfrentamos, estamos refiriendo a un fenómeno en el cual las noticias se vuelven tremendamente masivas por poseer características sumamente estrambóticas, en muchos casos descabelladas, si se quiere decir, pero básicamente apuntando al nivel de masividad que alcanzan estas noticias falsas. Claro, y en este mundo de las redes sociales, ¿cuáles crees tú que son los principales riesgos de las noticias falsas en internet? Bueno, desde luego, en diferentes lugares de, bueno, en América Latina, sobre todo, yo me imagino que en muchos otros lugares más, han ocurrido lamentables incidentes a propósito de que personas comunes y corrientes se toman muy en serio noticias que son falsas. Han ocurrido linchamientos, asesinatos, golpizas y, bueno, también manipulación de elecciones, como vamos a ver más adelante, así como también cambios bastante agresivos de climas de opinión política en determinados contextos. Situación bajo la cual se han tomado decisiones que no tienen ningún tipo de correlación con la realidad, con los datos, con la información verídica. Mira, yo me atrevería a decir que existen tres tipos de sitios de noticias falsas. Es una categoría mía. Existen las que son sitios de noticias falsas que no tienen el interés de que la gente crea que es noticia, sino que como de bromear con el tema. Como por ejemplo La Legal, que es el más famoso en Chile. Hay montones alrededor del mundo. Hay uno que es muy parecido a La Legal, que se llama El Mundo Today, que es español, que son noticias en modo de broma. Pero que aún gente, así, ya, mucha gente las confunde. Las confunde porque todo lo que aparece en internet en formato noticia se tiende a creer. Claro, uno dirá, pero ¿cómo van a creer que una noticia de La Legal es verdadera? Sucede. Y sucede más de lo que usted cree, y en gente que no es tan tonta como usted pueda estar pensando, si es que se le pasó eso por la cabeza. Eso es uno. De hecho, hay varios cuestionamientos en algunos grupos si es correcto seguir compartiendo noticias, o noticias entre comillas, artículos de La Legal, porque si bien son muy divertidos y la mayoría son efectivamente muy graciosos. Sí, es muy chistoso. Pueden confundir a la población. La segunda categoría son los que intentan pasar como medios de comunicación. A diferencia del primero, que no ese es su fin, estos quieren parecer medio de comunicación y realmente su interés es confundir a la población. Ahí no sé, ¿qué podemos encontrar? ¿La Tribuna? No sé. ¿Cachai ese periódico? Sí, ¿es el de Los Ángeles o no? No, el de... Ah, el de España. El de España. Claro, sí, po. Y así hay Corrupción Chile. ¿Cachai? Crónica Chile. Crónica Chile, que son sitios que publican mentiras derechamente y que no están ni ahí con si corroborarlo o no, porque su interés no es informar, sino que manipular a la población. Efectivamente, Jano. Y la tercera categoría que yo le pongo también dentro del medio de noticias falsas son algunos medios tradicionales que en su historia se han dedicado a mentir. El ejemplo más claro es el Mercurio. O la segunda. Que es del grupo El Mercurio. Que durante la dictadura se dedicó a contar el relato a través de puras mentiras. Acá, como los falsos enfrentamientos. Acá cuando estamos hablando de esta situación de que medios tradicionales se dedicaron a mentir, no exageramos al decir de que por vicios profesionales o por falta de profesionalismo llegaron a cometer involuntariamente ese tipo de mentiras, sino de que participaron de forma activa y cómplice con montajes de la dictadura amparados por el aparato de inteligencia del régimen. Claro, y que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Esos son como a grandes rasgos. Y gente cae en estos medios, en la segunda categoría, que es lo que vamos a enfocarnos en este capítulo, que es estos medios que intentan confundir a la población y que intentan hacerse pasar como medio de noticias. Por ejemplo, lo que pasó esta semana, tenemos una noticia fresca, esto estaba decidido de antes hablar del tema, pero nos ayudó a ejemplificarlo bien, que fue lo que ocurrió en Radio Agricultura o Radio Agritortura, como le dicen al medio. Un célebre reducto radial del fascismo chileno. Del pinochetismo, al menos, recalcitrante. Sobre uno de sus conductores, creo que se llama Gonzalo... De la Carrera. Que publicó una noticia, la comentó de un medio de noticias falsas español. En su Twitter. Un medio de noticias falsas español que planteaba de que Camila Vallejo, la diputada del PC, había presentado una moción para despenalizar la pedofilia. Y a todo esto por el hecho de que Camila Vallejo haya asistido con una polera de Simone de Beauvoir, insinuando también de paso que Simone de Beauvoir promovía la pedofilia. Y fue compartido en un medio que lamentablemente llega a muchas personas, que además creen ciegamente cualquier cosa que diga esa radio, porque es casi un grupo, un círculo de afinidad medio fanático. Radio que lamentablemente llegó hace un tiempo a Concepción, antes no existía acá su señal. Y la persona ni siquiera se disculpó, dijo, bueno, si es que acaso no es verdad, pido disculpas. Pero no fue una disculpa como debería ser, y poniendo en duda si es que no es verdad. Y además dijo que no tenía cómo distinguir lo que era una noticia falsa de una real. Ya, tú, está ahí. Tú, eso dijo, ¿tú cómo crees que se puede distinguir si una noticia falsa es real? ¿Qué consejo podrías darle a nuestra audiencia? Bueno, cuando usted vea una noticia que le parece muy estrambótica, en primer lugar, y de hecho yo creo que esto, sin querer dármelas de gurú, siempre ante todo escepticismo. En cualquier medio, incluso hasta lo que estamos diciendo nosotros ahora. Siempre escepticismo, no aguante que le vengan a entregar todas las soluciones o todas las informaciones como un paquete ya listo para consumir, sino usted, si escucha una noticia que le parece un poco estrambótica, investigue un poco más. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes deberán tener teléfonos inteligentes en sus hogares o en su poder, en sus propias manos en este preciso momento. Así que les invitamos a que si usted ve alguna noticia que realmente le llame la atención por lo estrambótica que es, la busque, la investigue, vea las fuentes. Y vea si está en otro medio publicado también. Efectivamente, si una noticia no está publicada en otro medio, desconfíe de inmediato. Y si la fuente es realmente poco conocida, con mayor razón. Con esto tampoco queremos decir que los grandes consorcios comunicacionales tengan todas las... Claro, si aparece en el Mercurio en la tercera, también dude. Con mayor razón. Menos analícela. Con mayor razón. O léala al revés. Claro. Oye, ya, pues, y mira, y yo creo que una de las juegos, hablábamos de que se utilizan para manipular a la población, para generar control de la opinión. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de lo que fue la expansión de una noticia falsa o fake news fue lo que se llamó el terror a Chilezuela. Que fue lo que ocurrió durante la campaña anterior presidencial, de que si ganaba Guillier, un eminente y claro ejemplo de líder revolucionario, nos íbamos a transformar en Venezuela. Y bueno, mucha gente lo creyó. Nosotros quizás en nuestro pequeño círculo de afinidad bromeábamos con el tema, incluso habían como marcos de Facebook así como medio en broma donde salía Chávez junto a Guillier y todo eso, pero eso es lo que no hay que hacer, pues. aprendimos a porrazo que eso es lo que precisamente no hay que hacer, porque de verdad la gente lo cree. Y conozco gente que lo cree. ¿Tú piensas eso, Jano? Sí, o por supuesto, en este un momento más o menos crítico donde hay que dar una batalla de información. Que es lo que hace este programa también, pues todo lo que nosotros decimos ha sido chequeado. Y si se nos ha pasado alguno ha sido por error, pero no queriendo desinformar, todo lo contrario. Y recordemos que Chilezuela, ¿quién acuñó esa frase? Fue la ahora diputada, en ese entonces candidata, Erika Olivera. Erika Olivera, la ex maratonista chilena, medalla de oro en... ¿Te acuerdas la Olimpiada? No, nunca había medalla de oro. Ah, de bronce. Solo Nicolás Massú y Fernando González han tenido medalla de oro en algún juego olímpico. No, esta creo que fue en un panamericano. Sí, probablemente. Ya, pero ella fue la mujer que acuñó este término. Sí, y el término que este un concepto que le permitió ganar a Sebastián Piñera, según muchos expertos. Chilezuela. Ahí tenía un ejemplo de lo que es una noticia falsa, cómo se difunde. No sé, ¿qué otro ejemplo importante había al respecto? El tema del pacto migratorio, por ejemplo, que si lo firmábamos se iba a llenar de migrantes. O no, o que Bachelet recibía dinero por cada haitiano que llegaba. La verdad de las cosas, Jano, yo en mi círculo no he escuchado ningún tipo de... O sea, no, eso no me no lo he escuchado en mi círculo o en mi inicio de Facebook. Ni tampoco me han llegado cadenas. A lo mejor será porque estoy muy aislado de ese tipo de gente. Yo creo que sí. ¿A ti te han llegado? No, pero es que lo que pasa es que yo por un fin como de medio entre curioso y con fin comunicacional estoy en varios grupos de Facebook territoriales de acá, de distintas zonas del Gran Concepción. ¿Cómo cuáles? Coronel City, Hualpén, varios. ¿Amigos como... penquistas? No, pues es una página. Pero ahí sí, mucha gente compartía eso y compartía links de noticias, supuestas noticias entre comillas, donde informaban que Bachelet recibía como $100,000 por cada haitiano que llegaba. Entonces la migración era un negocio donde la presidenta se estaba enriqueciendo, sí, a costa de los chilenos tontos que no se dan cuenta de cómo nos están jodiendo. Qué ecuático, hermano. Sí, pues brígido. Y mucha gente lo creyó y mucha gente lo sigue creyendo. Bueno, también está el tema de esas como los confines políticos. Hay algunas que son desinformación o noticias falsas, como en contexto de la pseudociencia o los pseudoestudios, por ejemplo. ¿El movimiento antivacunas? Sí, pero incluso más light que eso, así como estudios confirman que los hermanos menores son más felices. No sé, una cosa ah, así. Ah, sí. O tomar una cerveza después de comer lechuga te ayuda a bajar de peso según la ciencia, ¿no? Es ese tipo de tonteras, porque abundan y que generalmente tienen esto que los psicólogos llaman el sesgo de autoconfirmación, que es cuando uno quiere publicar una noticia que confirma que tu estilo de vida es correcto. Claro, o que tu posición es mejor que la del resto. Y también dentro de eso está lo que decías bien tú, el movimiento antivacuna, que es realmente peligroso. Por ejemplo, esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, salió un estudio de la Comisión Europea de Salud que demostraba cómo el sarampión había aumentado de forma exponencial dentro de Europa a propósito de la no vacunación. Debemos recordar de que este movimiento se apoya en estudios que ya han sido totalmente refutados de un científico que señaló que los niveles de mercurio contenidos en las vacunas estaban relacionados con el autismo. Sí, en el fondo decía que las vacunas provocaban autismo. Eso. Situación que... lo volvemos a reiterar, es totalmente falsa. Las vacunas en la actualidad son seguras, prestan una gran utilidad para sus hijos, para ustedes y para las personas que los rodean. De hecho, llamamos a vacunarse a la gente. Al menos personalmente. No, de hecho, yo también me pliego a ese llamado a vacunarse. Es bueno vacunarse. Es muy bueno. De hecho, desde que se inventaron las vacunas, podríamos decir que la esperanza de vida aumentó, las enfermedades exponencialmente disminuyeron, aunque no lo crea, cáncer ha existido, hay momias egipcias con cáncer, no es un invento de la modernidad, ni de los teléfonos celulares, ni de... Bueno, recordar también todo lo que ha ocurrido con personas que han salido de Chile sin vacunarse o sin tomar la medicación adecuada para enfrentar algunos climas tropicales. No sé si recuerdas a este joven que salió de Chile a Brasil y no tomó sus medicamentos, no se vacunó en contra de la fiebre amarilla y lamentablemente falleció en Brasil durante un brote de fiebre amarilla. El 2016, creo, a inicio de 2016. Así que eso, básicamente, llamar a la gente a confiar en las vacunas. Oye, a propósito de enfermedades, también el tema de las enfermedades que traen los migrantes. Cuando dijo, bueno, el diputado por nuestra zona, además, más encima... Leonidas Romero. De la bancada evangélica de RN, dijo que los inmigrantes traían SIDA. Señaló ese tipo de barbaridades cuando realmente... Cuando un inmigrante llega a Chile tiene más posibilidades de enfermarse... De contagiarse. Contagiarse de VIH, producto de las malas políticas de salud pública relativas al VIH-SIDA en este país. Sí, pues, y además que el SIDA tampoco te va a dar por mirar a un inmigrante o por tocarlo, por compartir tenedor, pues, o sea, te da en gran medida, a no ser que tengas mucha mala suerte por tus propias irresponsabilidades. Bueno, llamar a la gente a... A usar preservativo, a cuidarse del VIH, abstinencia, pareja única y... Abstinencia y pareja única, en serio. Pero si es una estrategia triple, Jano. Ya, bueno. Abstinencia, pareja única y preservativo. Y sí, pues, y también el tema de que habían los haitianos traían lepra, ¿te acordáis? Por un caso en Valdivia. Sí, un caso. Creo que fue un caso. Sí, fue solo un caso. Pero en el fondo esto nos sirve para poder ejemplificar de que estas fake news tienen una estructura muy similar una con otra. Sí, hay gente que hace campañas políticas en base a fake news, como por ejemplo lo hizo en gran medida Donald Trump en Estados Unidos, como lo hizo el círculo cercano a Jair Bolsonaro en Brasil, y como lo están haciendo acá personas como, no deberíamos nombrarla, vamos a hacer la excepción, pero como Camila Flores, que básicamente todo lo que dice es mentira. Cada aparición que tiene en televisión dice alguna tontera que ha visto en internet, que se ha informado a través de un meme, como la acusación que le hizo a Carmen Hertz, o en base a sitios de noticias falsas, como que los países serios están saliendo de la ONU. Lo cual es mentira. Ningún país ha salido nunca de la ONU desde su creación, y es que es un instrumento desde la izquierda internacional, del marxismo. La ONU, una herramienta que creó Estados Unidos para controlar la política internacional, está siendo manipulada por el marxismo. Bueno, nosotros habíamos creado categorías, Jano. Camila Flores dio para una categoría entera, que es Camila Flores Fake News. El Camila Flores Awards. No sé si te gustaría destacar alguna en especial. Por ejemplo, la que destaco es la que dije. Los países serios están abandonando la ONU, lo cual es mentira. El Congreso chileno apoyó el golpe militar, esa es otra. Y la otra mentira que hay, la otra fake news que señaló, es que la Brigada Ramona Parra era un grupo paramilitar que mataba gente. ¿Te acordáis de eso? Sí, lo vi en vivo. ¿En serio? Estaba viendo tele en ese momento y dije, ¡qué asco! ¿Qué? El... ¿Pero cuál crees que es la más estrambótica de todas, de Camila Flores? Todas. También faltó, es Carmen Gerd había llamado a matar gente en Codelco. De hecho, a partir de eso salió lo de la Ramona Parra después. No, yo creo que lo más impresentable es lo de la ONU, creo yo. Decir que hay países que se están... Una diputada de la República diga en un medio de comunicación que hay países que se están saliendo de la ONU por el tema migratorio, me parece de una irresponsabilidad gigantesca. Para mí, la que se llevaría el primer lugar de nuestra Camila Flores Fake News Award sería la acusación en contra de Carmen Hertz y de la Brigada Ramona Parra de ser un grupo paramilitar que mataba gente. Recordemos que la Ramona Parra son los murales clásicos. Muralista, sí. Eso, pues, a ver, ¿qué otra categoría tiene Gamaliel? Tenemos la categoría de Walmapu Fake News. A ver. Dentro de nuestras Walmapu Fake News, no sé si tienes un redoble de tambores. No, pero lo puedo buscar. Dame. Dale. Si quieres puedes rellenar. Bueno, ahí tenemos tres categorías. Tenemos la categoría que es... Este mensaje que repite constantemente el presidente Sebastián Piñera, señalando que las iglesias en la Araucanía son quemadas con mujeres y niños adentro. Eso lo dijo en la prensa internacional. Dos veces. ¿Dos veces? ¿No es que lo dijo ahora hace poco? Lo volvió a recalcar. De hecho, lo recalcó en un matinal. Esta semana. Sí, pues cuando Mauricio Jürgensen Bienvenido lo refutó. Lo refutó en vivo. Sí, po. Solo han habido dos muertos en el llamado conflicto mapuche, que son el matrimonio Luxinger-Mackay. ¿Te acuerdas cuando después del asesinato de Camilo Catrillanca se supo y se viralizó por los medios de comunicación la muerte de una persona mapuche? que supuestamente había muerto defendiendo una iglesia evangélica que era atacada en represalia por la muerte de Camilo Catrillanca. Como olvidarlo, al final fue una pelea de curado. O sea, igual no es... No, reírse de una muerte siempre está mal, pero sí. La intención que le quisieron dar a... De hecho, salieron los mismos familiares, deudos, los mismos familiares de la persona fallecida señalando en todos los medios y en todos los tonos que esto no, en absoluto no tenía ningún tipo de relación con el conflicto del Estado chileno en contra del pueblo mapuche. Sí, pues. Sí, además fue... ¿Dónde fue la cuestión de la iglesia? En Tirúa, creo. Sí, en Tirúa. Ni cerca de Arcilla. No, no. Pero para la gente que no es de esta zona... Es todo lo mismo. Claro. Habiendo mapuche, queda todo cerca. Tirúa está en la costa de la región del Biobío, Arcilla está en la cordillera de la región de la Araucanía. Y al final, porque las personas tenían apellido mapuche, una de ellas se asoció directamente a la cuestión que no tenía absolutamente nada que ver. Y ojo que ahí cayeron varios medios de comunicación. Sí, pues, cayó... Partiendo por Radio Bío. Son especialistas ya en el tema. También, bueno, Mega, 24 Horas, Tele 13. Y bueno, también hay una última categoría que esta, no sé si puedes decirla tú, de... Lo del... Esto lo puse yo, me doy la libertad de decir que aún no sabemos si es cierto lo que dicen de las profesoras que le robaron el auto. Presuntamente asaltadas. No hay información, no hay datos, no hay testigos. Solamente fue la excusa que dijeron carabineros para atacar el tractor donde iba Camilo Catrillanca. Y lo que podemos concluir hasta ahora de todo lo que hemos sabido del caso Catrillanca es que absolutamente todo lo que ha dicho carabineros hasta el momento ha sido mentira. Así que tenemos muchas posibilidades para desconfiar de que efectivamente existan estas supuestas profesoras asaltadas, de las cuales el mismo colegio de profesores dice que no tiene ningún registro, pese a que han estado intentando buscar información al respecto. Ya veo. Ahora sí tengo redoble de tambor. ¿Cuál sería la fake news que lleva el primer lugar del World Map of Fake News? Oh, qué difícil. Yo voto por la de la persona mapuche que muere defendiendo iglesia evangélica. Sí, yo también iba a votar por esa. La gente también que está escuchando puede participar con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o escribiendo en nuestra caja de comentarios. Saludamos a María Luz Francisco, que nos escucha desde Los Ángeles, que nos envió un saludo por Twitter. Muchos saludos para ella. Y que dice que tengan un feliz 2019. También para ti, María Luz Francisco. Por esa. Fue fea, fue una jugarreta de las más sucias que ha tenido la prensa. Recurriendo siempre al mismo juego del empate. El juego del empate que se utiliza especialmente para estos temas y los de derechos humanos. Efectivamente. Tenemos otra categoría, Jano. Y ahora sí. Migrantes de la caravana desprecian comida mexicana. Fue muy largo el redoble de tambores, parece. Sí, algo así. Ya. Pero bueno, tenemos la categoría de caravana de migrantes. Caravana de migrantes fake news. ¿Te acuerdas de la caravana de migrantes, Jano? ¿Cómo olvidarla si todavía está ahí en la frontera? Bueno, a propósito de la ocurrencia de la caravana de migrantes que todavía está en la frontera de Estados Unidos con México, caravana que salió de Honduras. Honduras, El Salvador y Guatemala. Efectivamente, Jano. Traspasando el territorio mexicano, surgieron diferentes fake news con respecto en México, sobre todo México, un país que está también desbordado de fake news. Bueno, la campaña presidencial, la última en que ganó Andrés Manuel López Obrador, fue pero de una nivel de locura, de un nivel claro de locura, esa es la palabra, de noticias falsas respecto al eventual triunfo de AMLO, que lo de Chilezuela es un juego de niños. Mira, tengo cuatro fake news que surgieron a propósito de la caravana migrante. A ver. Migrantes de la caravana desprecian comida mexicana y exigen pizza y Coca-Cola. Ese es uno. Sí, me acuerdo. Eso desató una serie de protestas en Tijuana. En Tijuana, de hecho, salió gente a agredirlos. Sí, por eso decimos que el tema de las noticias falsas no es un juego. Salió gente a golpearlos. A echarlos de Tijuana. Tuvo que intervenir la policía. La otra que tengo es que los migrantes atacaron a la policía mexicana. Otra es que la caravana migrante está financiada por George Soros y los demócratas de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Trump. Eso, George Soros, el financista estrella de los conspiranoicos fascistas. Y también la última es que poco después de haber atravesado la frontera mexicana del sur, La caravana migrante saqueó comercios en Chiapas. También ahí falta una, porque no está ahí, que mujeres mexicanas estaban pariendo en los pasillos de los hospitales porque estaban todos ocupados con la caravana migrante. ¿Cuál de todas esas es peor? Yo creo que por sus efectos, la peor fue el migrante de la caravana desprecian comida mexicana y exigían pizza y Coca-Cola. Sí, nuevamente estamos de acuerdo porque eso redundó, como decíamos, en golpizas hacia la población. Esa es la peor de todas las fake news relacionadas con la caravana migrante. Ya, ¿otra categoría? Otra categoría es... Incendios en California Fake News Award. ¿Es una categoría propia esa? Sí, es una categoría propia. Tiene tres fake news. Durante el pasado verano del hemisferio norte ocurrieron incendios de gran magnitud en California. Incendios forestales, producto de monocultivo de pino y eucaliptos en amplias zonas y el cambio climático. Y dentro de toda esa vorágine de incendios forestales en California, surgieron sobre todo tres fake news que estaban circulando en diferentes medios, en YouTube. Y una es que los incendios fueron originados por armas láser de energía dirigida. Ya, ese es como HARP, que es que producía terremotos, que alguna gente creía. Pero ahora se adaptó y provoca incendios forestales. Ya. La otra es que los incendios fueron provocados para implementar la Agenda 21 de la ONU. Nuevamente la ONU implicada en las fake news. Y la otra es que los incendios fueron provocados para expulsar californianos nativos del estado y poder asentar inmigrantes. Ya, no la había escuchado. ¿Cuál crees tú que es la peor de todas? Obvio, lo de la última, yo creo. O sea, la primera es descabellada, pero por último ya, qué importa, pero... que buscarle que una excusa para atraer migrantes, ya no sé ni cómo categorizarla. Dale, dale. Coincido contigo, Jano. Creo que la última es la peor. Y también se nos fue que durante los incendios forestales acá en Chile hubo harta fake news. Harta fake news hubo también. De hecho, eso mismo iba a comentar acerca, no sé si escuchaste a los mapuches colombianos del Estado Islámico que venían a... Sí, horrible, pues también que gente que andaba apagando incendios, como la brigada Poñén acá cerca de Florida, en el sector de Poñén, fueron atacados y funados y subidos sus fotos a redes sociales como que andaban provocando incendios cuando estaban haciendo contrafuego. No como Ricky Martin, sino no para amar, sino para detener el paso del fuego. Tengo un amigo, un conocido nuestro, Filoromo, no sé si lo cacháis. Sí, sí. Andaba en su moto tomando fotos para un medio de comunicación y la gente también lo expulsó, pensaban que andaba prendiendo fuego. Pasa nomás. Dale, dale. Sí, se integra la Angel en este momento al panel, por Hola. Eso nos distrajimos un poco. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, muy bien, gracias. Ponte mejor al frente a cama para que se escuche el y hablar más cerca al micrófono. Vale. Instrucciones al aire en este momento. Sí, estamos escuchando Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM, el último capítulo, sonando a través de Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora, Radio Aucán de San Fernando 97.5, Radio Valentina de Ranguelmo 107.1 y Radio Online Monte Águila. Por supuesto también en resumen.cl, el podcast de este episodio, y en Spotify también. El último capítulo lo escuché en Spotify. Sí, así de egocéntrico soy. Me escucho a mí mismo. Hay que escucharse. Sí. Tenemos otra categoría más, Jardiniano. ¿En cuál categoría van? A ver. Fake news, Bolsonaro. Marcó el 2018. Sí. Totalmente. Y va a marcar el 2019. Pesar. Muy a nuestro pesar. Y pesará a futuro. ¿De quién más? De hecho, ya lo está haciendo. Ya la extrema derecha en Chile está utilizando las noticias falsas para difundir su ideología. Bueno, voy a nombrar las categorías. Fernando, el candidato opositor a Bolsonaro, Fernando Haddad, tenía un proyecto de ley para legalizar la pedofilia. Así que en caso de ganar Haddad... Se legalizaba la pedofilia. Ah, recordemos que en el caso de Brasil y todas estas noticias que hacían circular los grupos muy, lamentablemente, muy bien hechos, muy efectivos, que fue a través de WhatsApp, no a través de Facebook ni de Twitter, menos de Twitter, pero fue a través de lo como más se comunica a la gente en este momento, que es WhatsApp. Grupos de WhatsApp donde se compartían información y cadenas de WhatsApp. A diferencia de lo que ocurría en la campaña de Estados Unidos, donde... Fue a través de Facebook. Efectivamente, Facebook. Y Mark Zuckerberg fue ampliamente cuestionado por aquello. Más que cuestionado, tuvo que ir a declarar al Senado, ¿qué onda? Sí, pues. Oye, ¿y ustedes qué les parece eso? ¿Que era más fácil refutar las noticias por Facebook o por WhatsApp? Por Facebook es más fácil, sí, porque WhatsApp es más privado todavía. Para allá iba, que fue mucho más astuto la forma en que se hizo en Brasil a través de WhatsApp, porque se hacen cadenas y se pierde, o sea, no hay una forma pública de responder a esa noticia falsa. ¿Y cuál otro, aparte de Haddad? Hay una página muy divertida en Facebook que se llama Postverdad Chilena de WhatsApp Familiares. Que parodian mensajes de familiares por WhatsApp. Oh, y son pura locura. Y me militares acuartelándose y todo. Me pasa, sí. Militares defendiendo la frontera peruana. Sí, sí. De hecho, de cada cierto tiempo postean. Tengo un primo que es militar y me dice que se están acuartelando. Sí, sí. Ya, ¿vos qué otra había en Brasil? El candidato opositor Fernando Haddad defiende el incesto y el comunismo en uno de sus libros. ¿Cacha la combinación? Pues incesto y comunismo van de la mano, ¿eh? Si eres comunista, claro, defiendes el incesto. Y recordemos que en Chile el incesto está más asociado a la derecha que a la izquierda. No, claramente, si no, pregúntale a todos los que están sentados en la moneda hoy día. O incluso pregúntale a la democracia cristiana, es cosa de rastrear el árbol genealógico de Claudio Rego, el ex intendente de la región metropolitana. Una como qué cinco frío. Generaciones por, entre Orrego, Larraína y Vicuña Maquena casándose, ¿sí?, entre sí. Por gracia de Dios que no salió con el chancho. No lo sabemos, ¿no? Sí, en realidad no lo sabemos, no tenemos tanto acceso a su vida privada y a su ropa interior. Puede ser. Tercera categoría. El hombre que apuñaló a Bolsonaro está afiliado al PT, al Partido de los Trabajadores, y aparece en una foto con Lula da Silva. Ya. Lo cual evidentemente es falso. Sí. ¿Y ahí cuál de las tres? Y el último, último. Otro. Ah. Que el Ministerio de Educación de Brasil tenía preparado un kit gay para homosexualizar a niños y niñas. Ah, ese fue uno de los más difundidos. Bueno, qué impresionante. Ese no lo cachaba, kit gay para homosexualizar. ¿Y ese dicen que es el más difundido? Sí. No, sí. No lo cachaba. Ese se difundió, pero la gente hablaba de la homosexualización a los niños en los colegios. Imagínate lo bizarro. ¿Qué compondría el kit gay? Me cuestiono eso. ¿De qué color sería? ¿De qué color sería el kit gay? Creo, para niños arcoíris y niñas. Yo creo que el de niños sería rosado. Y el de niñas, azul. Azul, sí. No, yo me lo imaginé como la bandera esa con los colores. Ah, con todos los colores. Sí. ¿Y qué otras cosas tendrías? Unos camiones para las niñitas. Y unicornios para los niños. Unicornios rosados gays. Como sé que me siento muy hétero hoy día, voy a ver qué hay en mi kit gay. ¡Claro! No, ¿de qué estamos hablando? ¿Un kit gay? ¿De qué se compone un kit gay? Dios mío. Ya, pero ¿cuál creen ustedes que es la peor de todas? Esa última para mí. Ay, yo que es eso de proyecto de ley para legalizar la pedofilia. Bueno, estoy entre esos dos. Kit gay del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, porque el otro le echa la culpa a Haddad, el otro el Ministerio de Educación, así como institución maya de... Yo opino que el kit gay es el peor de todo. Ya. Oye, y acá en Chile también se ha dicho que hay una campaña para introducir la homosexualización en los niños, ¿te acordáis? La ideología de género en ese momento, cuando empezó con eso de la ideología de género. Sí, ¿no? Y esa vieja loca que... Perdón. La Marcela Aranda. Perdón por mi exarabusto. Es que estamos en el último día, nadie se enoja, seamos sinceros. Vieja loca, tal cual. Era otra vieja loca, no la de Marcela Aranda. ¿Cuál otra? No recuerdo el nombre, pero que fue al matinal, también a un matinal a quejarse con la... Yo lo vi. Por esa pintura que es ultra mega conservadora. Sí. El Jardín de las Delicias del Bosco. El Jardín de las Delicias. Yo lo vi en vivo, debo decirlo. Lo vi en vivo, su discurso. Que en el fondo incitaba a los niños a meterse flores por el ano. Por el ano, sí, que una exploración homosexual y que era súper intencionado que se fijara el libro, tuviera muchas imágenes donde mostraban en reiterada oportunidad esa parte de la pintura. O sea, imagínate el nivel de paranoia. Pero el Jardín de las Delicias es una obra, pero cumbre de su siglo, de la pintura universal, de los grandes maestros holandeses. Sí. Y una pintura terriblemente conservadora, sí, lo que quiere mostrar es el infierno. Además, Pero había un montón de gente en ese panel y, bueno, había gente que le estuvo diciendo lo que tú estás diciendo, lo que Jano está diciendo, y no importa, un niño a esa edad no puede distinguir que está hablando del infierno, un niño a esa edad no importa si es una pintura de reconocimiento universal, no importa nada. Lo que importa es que había una imagen de una persona poniéndose algo en el ano. Hay un capítulo de Los Simpsons donde la comunidad de viejas locas. De viejas locas de Springfield, claro. Que en toda ciudad existe. Oh, Dios mío. Encabezada por la esposa del pastor, del reverendo. Reverendo Alegría. Se oponen a que llegue el David de Miguel Ángel a Springfield. Porque muestra la gente. Porque muestra su pene. No. De hecho, todos se acordaban de ese capítulo cuando pasó. Sí, nadie puede ver un pene, por supuesto. Querían atroz. Y querían ponerle blue jeans. Es que nadie piensa en los niños. Claro, de hecho hacían ese chiste. Piensen en los niños, por favor. Que ven penes. Oh, qué aberrante, ven penes. Ya, entonces, ¿cuál ganó? Ganó el Kid Gay. El Kid Gay, sí. Kid Gay. Ganó el Kid Gay. Que sigo pensando que tiene el Kid Gay. Sí, de hecho, si alguna vez inventaran un Kid Gay, me gustaría tenerlo. No para ser gay, pero... No, pero para bajarle un poco a tu hetero... Claro. Heteronormatividad. Puede ser. Quizás es necesario a veces de ser heteronormarse. No sé si es la forma, ¿eh? Igual esto es bizarro lo que estamos haciendo. Sí, totalmente. Jano, nos queda la última categoría, que es la más larga de todas, para ir cerrando. Fake news nacionales. En primer, bueno, dentro de la primera de la lista es Chile Sola. De hecho, lo estuvimos comentando. Al inicio, sí. A inicios. El otro es el hashtag inmigración haitiana descontrolada. Fake news que surgió a propósito de... ¿Ese fue trending topic, ese hashtag, o no? Sí, fue trending topic a propósito del programa emitido por Canal 13, donde una periodista muy blanca de clase media iba a llorar a Haití y hacer cosas muy ridículas. ¿Te acuerdas? De eso no me acuerdo. Sol Leighton. Se llama Adiós Haití. Adiós Haití. Ay, sí, sí, ya lo recordé. La misma que estuvo en Islandia. Sí, esa, la esa. Sí. Inmigración descontrolada haitiana. El tercer, dentro de nuestro tercer puesto de la lista, que no implica preferencia, está... Camila Vallejos apoya la pedofilia. Es comunista, los comunistas incesto, pedofilia están al lado. Antes sí. Se las comían, ahora... Abusa sexualmente a los niños. Claro. La otra es Móvil, que es el Movimiento de Liberación Homosexual, apoya la pedofilia. Ya, ¿otra vez? Otra vez la pedofilia. Sí. Pero ahora homosexuales apoyando la pedofilia. Sí. Comunistas también son. Y organizados. Organizados, son comunistas. Homosexuales, sí, comunistas, qué falta ahora. La siguiente haitianos es... apoyan la pedofilia. Claro. Ya, la siguiente es... Mike Torsini apoya la violencia como método de acción política. No, qué escándalo, no, aquí no, que Mike Torsini no. Cualquiera. Dios, esa noticia no causa escándalo en la derecha y en la izquierda por motivos totalmente opuestos. Mike Torsini. Ay, no. Yeah. Cualquiera menos Martesini. Maite Ho Chi Minh Orsini. ¿Pero cómo se podría haber llegado a ser verdad? De hecho, esto surgió esta semana. Ayer salió esto. A propósito de la sesión en la Comisión de Constitución. No lo conozco, cuéntanos. En donde se estaba discutiendo el tema de la ley que penaliza la incitación al odio. Ya. Y entonces, a raíz de una propuesta de los parlamentarios de RN, se señaló de penalizar toda incitación al odio. A lo cual Maite Orsini, diputada y militante de RD, uh-huh, el ex calle 7. Eso es lo más relevante de esto. Señaló de que la propuesta de los diputados de RN, en este caso Diego Chalper, no contenía contexto y de que en el fondo, cuando en determinados contextos en donde está en riesgo la vida de las personas, como en dictadura, en donde se están llevando a tu familia, después de un allanamiento, uh-huh, es legítimo que la gente responda con violencia. Se defienda. Bueno, tiene absolutamente toda la razón la compañera Orsini. De hecho, entonces, si es compañera Orsini, apoya la pedofilia. Claro, tiene absolutamente toda la razón. Eso es básicamente el contexto en donde salió esta fake news de Maite Orsini apoya la violencia como método de acción política. Imagínate lo que dijo una cuestión así, pero un detalle, o sea, lo puntualizó, no lo puedo acotar más y apoyo la violencia. Que te lo puede decir hasta, no sé, la hermana Wachowski en Hollywood, ¿no? A través de sus películas, o San Agustín dentro de la Iglesia Católica. Una cuestión de dos dedos de frente. La siguiente en la lista es el movimiento antivacunas en su totalidad. Oh, ya lo hablamos también, muy peligroso. Sí. No, ¿qué? No entiendo. El movimiento antivacunas. Que las vacunas causan autismo. Ah, ¿no? Ya, pero eso... sí, la mentira, el fake news, es que las vacunas causan autismo. Es sí. Que como movimiento antivacunas me dio la impresión que el movimiento antivacunas no existía. No, existe. Lamentablemente existe. Existe, lamentablemente, y creen que las vacunas causan autismo. Y tienen... Sí. Pruebas científicas. Lo cual, volvemos a repetir, vecinos, vecinas, es totalmente falso. Falso y peligroso. No está comprobado que las vacunas causen autismo, pero sí está comprobado que la Tierra es redonda. Sí. Oye, se me olvidó incluir el tierraplanismo. Sí, por eso me acordé. Verdad, el tierraplanismo. Ya, pero esto ya. Para otro programa aquí. Sí. El siguiente en la lista es el Pacto de Migraciones de la ONU promueve la inmigración irregular. Eso fue por a propósito de Piñera y su salida. Sí, que todos recordemos que cuando el subsecretario Villa sale señalando de que migrar no es un derecho humano, lo hace para tapar todo lo que está ocurriendo con el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, sí. Y en el fondo convertirse en el blanco de todas las críticas para poder descomprimir un poco la situación del ministro Chadwick. Sí, no, yo creo que fue más que nada para apelar al voto más duro de la derecha, que está mal a la derecha dentro de la derecha. Sí. De este derechizado país. La siguiente fake news es... Y que es un derecho humano, perdón, desde el momento, día uno en que se estableció la Convención de los Derechos Humanos. No, sí. no es de una generación posterior, no. Primero, al principio. Sí, el derecho a que no te maten, que no te torturen. Es migrar. Tener nombre, tener nacionalidad y poder migrar. Y poder migrar, sí. El siguiente en la lista es que los inmigrantes traen VIH a Chile. Repetimos, dicho por el diputado Leonidas Romero, diputado RN de nuestra zona. Sí, de nuestra zona, el distrito. Exalcalde de Coronel. ¿Qué distrito? No tengo idea, pero es Conce, Coronel, todo eso es lado citando. Pero es al nivel de cuando se decía que los homosexuales repartían el VIH por el mundo. No sé si escuchaste cuando estabas en el colegio de que cuando ibas al cine homosexuales dejaban jeringas infectadas, sí, con VIH, sí, en los cines, y cuando te sentabas te contagiabas con SIDA. Sí, po. Y no, y los homosexuales se contagiaban el SIDA directamente de los animales. Sí, y de ahí, los monos. De los monos. Y de ahí se contagiaron a los homosexuales. Homosexuales africanos. Homosexuales africanos. Negros, por sobre todo. Sí. Claro, oye, sí, que mira. Que son zoofílicos. Sí. Además. Ay. Y la tasa, el nivel de VIH en Chile es el más alto de Latinoamérica, sí, y uno de los más altos del mundo en este momento, al menos en cierto... De la tasa de contagio. Sí, al menos desde los 15 hasta los 25 años más o menos. No. Así que si es que hay en este momento inmigrantes con VIH, lo más probable es que un chileno, sí, o una chilena se lo haya contagiado. De hecho, los inmigrantes deberían, dentro de los resguardos que tienen que tomar, es que Chile tiene ese nivel de contagio de VIH. O sea, lo tienen que saber cuando llegan, a que no anden confiados por la vida. Uh-huh. El siguiente. Condón. En todo caso, siempre hay que usar condón. Condón, abstinencia y pareja única. Ya, sí. Fue un mensaje del cura Bun. Del pastor Silva. Del pastor Silva, ¿no? Condón y pareja única. La abstinencia no la vemos como opción, ¿qué onda? Sí, la gente tiene que ser feliz. Pero si hay gente, bien. Pero si hay gente que no. Ya, que tiene esa opción. Ya, para la gente que tiene esa opción también, pero. ¿No has escuchado hablar de la asexualidad? Sí, me cuesta. Debo decir que me cuesta. Me cuesta entenderlo, comprenderlo, aceptarlo. Deconstrúyete. Eso de deconstruir también me cuesta. También me cuesta un poco. No voy a referirme a eso en este programa que puede ser muy polémico. Así que. Sí, ya. No, la gente tenga sexo, bueno, al menos de mi parte. No, del mío también. Páselo bien, disfrute. Ya. La siguiente. Libera endorfina. La siguiente es el aguinaldo de 3 millones para senadores y diputados. ¿Cachaste eso? ¿Salió hace poco? No. Bueno, una fake news que anda circulando en sitios de Facebook. ¿Cuál es la parte que es mentira en esto? Es que los empleados públicos, o en este caso las autoridades que están sujetas a dieta, no reciben aguinaldo. No reciben aguinaldo. No reciben. ¿Pero tú crees que sería raro que se lo inventaran y que se lo pagaran? como asignación parlamentaria, territorial, sí. Ya tiene un asidero. Sí, ahí es donde yo haría la puntualización, porque eso sí que puede ser creíble, ¿cachai? Ya, si tú no sabes. La gente lo puede creer. Sí, pues porque si se pagan los sueldos que se pagan, se asignan lo que se asignan de dieta. En benzina, claro, un montón de cosas. Además, que está tan desprestigiada en este momento el Congreso que cualquier cosa que salga de ahí, que lo deje mal, lo va a creer y lo va a compartir y se va a indignar. Está bien, no se lo pueden pagar en aguinaldo, pero te puedo asegurar que se pagaron eso y mucho más en un montón de otras cuestiones. Siguiente, ya, el siguiente. España se retiró de ONU Mujeres por culpa de Bachelet. Eso sí lo escuché. ¿Cachai que ONU Mujeres cerró su oficina de Madrid, de enlace en Madrid? No. ¿No sabía? Bueno, lo hizo porque el gobierno de Madrid, el gobierno de España en este caso. ¿El de ahora o el de antes? No, todos. Decidieron relacionarse directamente con ONU Mujeres en vez de tener una subsede en Madrid. Claro, pero no es que se hayan desvinculado de ONU Mujeres. En absoluto. No. Y no era culpa de Bachelet. El siguiente es que... Pero nadie podría culpar al mundo porque se empieza a desvincular de ONU Mujeres porque está Bachelet. Bueno. El siguiente es Bachelet ganando un millón por cada haitiano que ingresa al país. Me acuerdo que a propósito de, como decíamos, gente loca, ahora, o sea, de viejas locas, ahora hablar de un viejo loco, de este abogado que sale en la tele, Aldo Duque. Oye, ese está zafado, pero que iba al aeropuerto en la noche a contar los haitianos con un cuadernito y a anotar. Zafado de la cabeza ese hombre. Sí, que la red le da bastante pantalla y habla una estupidez tras otra. Como la doctora Cordero. También. La red, la misma Calaña. Otorgándole pantalla a fenómenos de circo desde tiempos inmemoriales. Esa gente debería hacer un circo y mandar una carpa y nosotros con reír. Con todo el respeto que me merecen los trabajadores del circo. Eso. Sí, estamos quizás ofendiendo al trabajador del circo. Sí. Pero lo que vamos es que la tele no deberían estar, tratando de inventándose trabajo de esa manera. No, y le pueden pagar por hablar tanta estupidez. Y en ese canal también tienen un programa de noticias falsas prácticamente que se dedica a eso en la noche. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? El que está Salfate, que hablan de los terremotos, de las profecías. De ARP, de los extraterrestres. Doctor File también. Oye, hombre, otro hombre que le pueden, ¿cómo le pueden pagar por hablar tanto? O sea, a mí me podrían pagar, pero yo diría que es un personaje, pero él dice que es cierto todo lo que dice. Doctor en filosofía. Doctor en Para que vea que la doctorado no significa no nada. No significa, usted conoce a un doctor, no tiene nada que ver con que diga ni la verdad ni sea serio, nada. Y el último en nuestra selección, el doceavo, es estudiante chileno en Harvard. Crea vacuna contra la gripe H1N1. Y ponían la foto de un actor porno, ¿no? De Jordi, el niño polla. Puta, a mí me dio tanta risa ver a mis tías cayendo en eso. Bueno, eso yo... Eso es cuático. Si no, la gente mayor... Yo, tengo una tía que compartió una de Mia Khalifa, que es otra actriz porno que a mí como chilena gana concursos, no sé qué. Chilena de Curanilahue. Eso es de Curanilahue. Licenciada en matemáticas, gana concurso internacional. ¿Es algo así? Ya, no lo vi, no sé. Sí, y salía la foto de Mia Khalifa. Yo le iba a decir. Con lentes. Tía, con lentes. Con lentes, ojo. No, pusiera una foto normal, pues no pornográfica. Y yo le decía, tía, ella es una actriz porno re famosa, pero no lo quise hacer porque después me podían preguntar, ¿y cómo sabes? ¿Qué hubiera pensado a ti? No, pero no es por eso si ella es famosa, si está en entrevista en televisión, en revista. Sí, pues. Aparte que causó polémica cuando apareció porque es siria, creo, o libanesa. Sí, de hecho. Y causó mucha polémica en su comunidad. Y ella hace noticias por un montón de cosas, no tan solo por. Aparece hasta en la radio Bio Bio, que es un medio súper serio. Especialista en publicar noticias de Mia Khalifa. Pues bien, tenemos que ya elegir. Está difícil. Está difícil. ¿Cuál crees tú, Jano? Bueno, el mejor para ti. El mejor, entre comillas. O el peor, en realidad. El peor, yo estoy entre dos. Entre el dinero que recibía Bachelet por haitiano y Chilezuela. Pero creo que voy por Chilezuela porque fue la mentira que ayudó a ganar la segunda vuelta a Sebastián Piñera. Yo voy por Chilezuela igual. Porque gracias a eso tenemos a este payaso de presidente. Bueno, no sé qué tanto mejor era el otro, pero bueno, sí. Por último causó. Yo creo que dentro de todo No, mejor me callo. No, sí, no empecemos a hablar del mal menor, sí. Y eso, porque vamos a terminar diciendo que es alguna cosa. Sí, sí. Pero Chilezuela sí, porque causó un efecto muy importante en el país. Yo creo que eso fue muy relevante a nivel político. Mi voto, Mariano, es de minoría. Y voy a votar por el movimiento antivacunas. Sí, igual está. ¿Y saben por qué voy a votar? ¿Por qué? Porque es una fake news que creen personas de izquierda. Oye, tienes sí. absolutamente toda la razón. Qué buena lectura, Gamaliel. Tienes razón. Hay gente de izquierda que no está vacunando a sus hijos. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría, el movimiento antivacuna es más progresista o sí, de izquierda. O hippie. Hippie progre. Estamos insultando a mucha gente en este programa, quizás. Sí. No. Pero ¿cuánto está muy bien? 28. Último día, nadie se enoja. Todo esto es broma. Todo esto es un programa de broma. Nada de lo que dijimos es verdad. Sí, pues. Oye, a propósito, hablamos mucho de fake news de derecha, pero también hay fake news de izquierda. De izquierda, sí. Hay medios de fake news de izquierda. ¿Tenía alguno en la cabeza? Tengo varios y los voy a decir. Sí, porfa, dilo, porque es importante. Para que la gente no siga esos medios y no comparte información de Chile Oculto. ¿Chile Oculto? Chile Oculto es un tipo que mezcla información verdadera con información falsa sin corroborar. Tiene de repente fotos de represión de carabinero y después de que Camiroaga fue asesinado por Hinspeter, se va en una volada. Y que también hay mucha gente de izquierda que lo cree. Y Chile Oculto es bien seguido. Sí. Caleta, mucho. ¿Qué otro más? Uno que se llama AND Noticias, así como AND Noticias. Ya, como ADN, como, pero AND. Claro, con vez de ADN, AND. Que también, AND, que también publica prácticamente puras noticias falsas. Entre medio tira una que otra que saca de otro medio, pero en gran medida son fake news. Esos son los que tengo, no sé si tienen alguno. ¿Y alguna usted? Noticia que recuerden que sea como de fake news de izquierda? Izquierda, sí, yo no recuerdo ninguna, pero sí, interesante mirar alguna de esas, porque siempre nos cargamos para la derecha. Sí, tengo algunas, pero no, creo que es ahí sí que no me atrevo a meter. Al menos al aire. Pero quizás la y que. Ojo, Jano no se atreve. No. El personaje más atrevido de. Sí, de Cerro a la Izquierda. Pero, por ejemplo, Ant Noticias publicó que habían asesinado a un dirigente sindical en Teno hace poco, que mucha gente compartió esa noticia que no era verdad. Bueno, a nosotros nos ha pasado más de alguna vez que por chat interno nos llegan noticias y empezamos a corroborar. Chuta, se infló o era derechamente falsa nomás. Claro. ¿Te acuerdas de este joven mapuche en Cañete? Yo estaba pensando en Cañete. Ah, Cañete, sí. Pues. Samuel. No, sí me acuerdo. Sí, eso fue hace un tiempo, hace no tanto tiempo atrás. No tanto tiempo. El verano pasado, creo. O este verano probablemente. Sí, este verano fue. El verano del 2018. Sí. Sí fue ahora, sí fue hace súper poco tiempo. Y recuerdo, de hecho, en varias oportunidades, noticias que han sido reales, también hemos estado ahí como súper cuidadosos, expectativas. Claro, como el asesinato de Catrillanca, sí. Cuando lo empezamos a conversar entre nosotros, así como, oigan, parece que mataron a un mapuche. Eso no es, porque puta, ¿cuántas veces ha pasado que no es? Y eso también provoca mucho daño, porque esas noticias deberían ser instantáneas. Todas las noticias falsas causan daño. Sí. Y eso es lo que pasa ahora, por ejemplo, no sé, el asesinato de Catrillanca, desde que nosotros recibimos la primera información hasta que lo publicamos, pasó más de una hora. Así es. Siendo que con la gravedad del tema debía haber salido inmediatamente, pero está tan lleno de caca todo que filtrar se hace cada vez más difícil. Sí. Sin duda. Y eso provoca daño en la entrega de la información o en la rapidez de la entrega de la información, en lo instantáneo que es la entrega de la información. Teniendo todos los medios para hacerlo. Uh-huh. Oye, se acabó el 2018. Así es, está sonando la música para despedirnos. Pero esta música es especial porque se acaba el 2018. Sí, deberíamos alargar. No sé si tienen algunas palabras al cierre de este fin de año. Muchas, yo creo. Dios mío. Chuta, me falta una copa de vino y empiezo a hacer el brindis porque estoy hablando de palabras. Pero vamos diciendo algunas cosas. Yo creo que lo primero es decir que le agradecemos a las personas que se han mantenido con nosotros durante todo el 2018, nuevamente escuchándonos y siguiéndonos. Y además agradecer que a pesar de un montón de complejidades, este año Cerro La Izquierda está cerrando un proceso, un nuevo ciclo. Y también con muchas proyecciones para el 2019. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que decir. No sé si sí. Tiene algo... Hoy habían unos comentarios acá, no los leí. Chuta, ya. Dice Rodrigo Agurto Venegas, comenta... ¿Jano es como Patito Fres? Qué mala comparación. Prefiero ser Jaime Dabañino. Pero, sí. Ah, ya. Sí. Llegó el momento. Dabañino de izquierda. Matías Vega, ahora Matías Vega. Dabañino de izquierda. Vega, claro. Después comentó, falta la parte de que Bachelet trajo haitianos en aviones sin marca también. ¿Verdad? Sin patente. Sin patente. Y después el experto en Mia Khalifa comenta, Mia Khalifa es gringa, hermano. Sí, pues es estadounidense de origen, claro, libanés. Sí. O origen sirio, no me acuerdo. Uno de esos dos países del Levante Mediterráneo. Sí. Eso. Bueno. ¿Y a qué más les... hay que decir para cerrar el 2018? Les habla Gamaliel Silva y ha sido... Ah, te voy a despedir así derecho. Así de rompe y raja, no voy a dar una palabra. Por eso, si quiero identificarme primero. Voy para allá. Vale. De nuevo. Les habla Gamaliel Silva y ha sido un gusto poder acompañarlos en todo este año 2018, año en el que realmente hemos tenido noticias, pero por montones, un año muy convulso, elecciones a nivel internacional. Es innegable el avance de la derecha y esto realmente nos coloca presión a nosotros como medio a lo mejor más crítico de... bueno, digamos, la izquierda, nuestro nombre lo dice, Cerro La Izquierda. Nos coloca presión. Nos coloca presión para seguir construyendo alternativas, o no quizás alternativas, pero sí ser un medio que les entregue las herramientas a nuestros vecinos y vecinas para poder que ellos mismos analicen su realidad. Así es. Bueno, ese es el objetivo. Nunca ha sido nuestro interés predicarles, decirles qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Caemos en eso, pero tratamos de evitarlo. Es que usted, vecino o vecina, se sienta libre de tener el análisis que sienta, pero a la luz de los insumos que estamos entregándole cada viernes. Serio, corroborando la información, no con fake news. Así es. Así que esas serían como mis palabras de despedida de esta temporada 2018. Ya estamos en el sexto año de Cerro La Izquierda. Un programa que empezó el 2012 y que está ahora viviendo su última emisión de 2018. Así es. Jano, tú. A mí me gustaría despedirme saludando a toda la gente que escuchó este capítulo. Rodrigo vuelve a comentar y dice: saludos, sólido programa y feliz 2019. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz 2019 para ti también. A quienes hicieron parte de esta transmisión, a Pablone Step Beyond, no sé, así se llama en Facebook al menos, Nicolás Ulloa Sangüesa, Evelyn Chavarría Faúndez, wow. a mi hermano está también, al Álvaro, ¿qué más? A José, José Santú, Sahu. Sanju. Vile. A Arnolfo Cid. Saludos, y al taller del libro. A Ana Karina Rote. Y especialmente a Ali Silva. Ah, sí, saludos a la Ali. Eso, pues muchas gracias por habernos escuchado todo este tiempo. Es bacán hacer este programa. Se disfrutó harto esta temporada. Decíamos que... Bueno, me despido de toda la gente que escuchó esta cantidad de capítulos, no sé cuántos fueron de Cerro La Izquierda, y ahora nos vamos con música, con la canción que nos acompañó como base todo este tiempo, la que está sonando ahora de fondo, la vamos a escuchar completa, este tema de los Arctic Monkeys, que es parte de la estética de Cerro La Izquierda. Arctic Monkeys, escuchamos Florecen, Adolecen, y en alguna parte nos volveremos a escuchar. Chao. We'll be right back.